gusto recibirlos una vez más dentro de este ciclo tan interesante que hace el Shopping Los Gallegos. Le agradecemos mucho a Carlos Sorrentino que nos acompaña en este momento. Con un tema muy interesante, vinculado justamente a China. Y lo tenemos aquí con nosotros al Magíster en Relaciones Internacionales, el licenciado Gustavo Alejandro Giraldo, quien hoy va a presentar su libro. El libro lo pueden encontrar en la librería Yemi, que está en la planta baja de este shopping. Hoy va a presentar su libro, y quien es una de las personas que en Argentina hace mucho, pero mucho tiempo que se dedica a los temas chinos, que los maneja con total solvencia. ¿Y de quién podemos decir que es magíster en Relaciones Internacionales por Flaxo, licenciado en Economía por la UBA? Se desempeña como director de la carrera de posgrado de especialización en estudios en China contemporánea en la Universidad Nacional de la U, Lanús, profesor en la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad de la UBA de Buenos Aires, coordinador de la Diplomatura en Gestión de Negocios con China en la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de su comité académico y docente invitado de posgrado en universidades nacionales en las que dirigió y dirige proyectos de investigación sobre temas de su competencia. Posee estudios de especialización realizados en Japón, Taiwán, en China y la CEPAL en Bolivia, autor de dos libros, ¿Cómo lo hicieron los chinos?, alguna de las causas del gran desarrollo del gigante asiático de 2017, que justamente este es el libro. Y finalmente quiero decirles que se ha desempeñado también como gerente de investigaciones en la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que es un gran amigo y con quien compartimos también la membresía del Comité de Asuntos Asiáticos del CARI. Así que muchas gracias, Gustavo Giraldo, por acompañarnos hoy a la tarde. Gracias. ¿Me escuchan ahí? Ahí digo, por la necesidad o no de usar micrófono. Yo tengo esta voz. ¿Se escucha? Sí. ¿Aguantan? Por favor, ante la menor duda o no consulten al médico, sino avísenme, agarro el micrófono y no tengo problema. Así que en principio vamos a tratar de evitarlo. Gracias a Mercedes, le agradezco mucho a Shopping Los Gallegos y a Mercedes Giuffre de Sechina, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por la invitación. Y les agradezco el momento y el espacio de haberse tomado este tiempo para venir a charlar y escuchar un poquito sobre China. El plan que tengo para esta hora que sigue es el siguiente. Yo voy a hacer unas muy pocas imágenes respecto del contexto internacional. Luego voy a entrar ligeramente dos o tres imágenes a la historia de China, y mi especialidad es la economía de China. Así que quería introducirnos al tema de la economía de China, y en la medida que el tiempo nos dé, avanzar sobre algunas cuestiones macroeconómicas de China para llegar al tema de la relación bilateral. Tengo cosas para mostrarles al respecto, que no son muy públicas, digo, salimos un poquito de lo cotidiano, de la coyuntura, para hablar de cuestiones un poquito más estructurales que eventualmente les pudiesen ser útiles y que todos de aquí nos vayásemos ligeramente más conocedores, si se me permite, y yo en lo personal menos ignorante, gracias a las preguntas que ustedes seguramente van a hacer y que me siguen sirviendo como para alentarme a participar en estas experiencias. Así que muchas gracias, Mercedes, gracias al Shopping, y si me permiten, arranco ya porque tengo un... lo que pasa con China, con la República Popular China, es bastante inusual, no tiene mucho antecedente y responde a un proceso político muy particular, pero que no solo tiene lugar en China, sino que responde a una serie de sucesos que a nivel global están teniendo mucho impacto. Brevemente, lo que está pasando en el mundo es bastante original y tiene que ver con una pérdida parcial de hegemonía por parte de un hegemón, de una economía que era la principal tracción de la economía mundial, que es Estados Unidos de Norteamérica, que desde la Segunda Guerra Mundial estuvo disputando un espacio hegemónico de influencia muy importante con lo que era la Unión Soviética. Todo eso ya sabemos, es público, de público conocimiento, que desaparece ya por el 89-90. Y estuvimos padeciendo, si se me permite, un mundo casi bipolar durante aproximadamente 20 años. Ese mundo, estrictamente hablando, ya no existe más y tiene nuevos actores. Esos nuevos actores tienen un protagonismo muy novedoso. Han aparecido una serie de economías que antes no formaban parte de los organismos multilaterales, no formaban parte de la economía política global, no tenían una voz propia a nivel internacional, y se los llama emergentes, y dentro de esos emergentes, de los emergentes hay 7, de los cuales hay 2 que son estrellas que brillan con luz propia. Una de ellas es la República Popular China y la otra es la India. Y por muchos motivos, que hacemos otro seminario con los invitados, con mucho gusto, desarrollaremos, pero por muchos motivos están dados a llamar a disputar una serie de espacios multilaterales en los cuales hasta aquí ellos sienten que han estado subrepresentados. Brevemente, el mundo está configurado de una manera determinada a nivel institucional que responde a los intereses de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Eso es de público conocimiento. El punto es que en ese momento no eran tan importantes algunas economías como hoy sí lo son. Entre ellos China, la India, Indonesia, Turquía, México, que son economías muy grandes, no solo en territorio, sino especialmente por el mercado potencial que tienen, porque tienen mucha cantidad de habitantes. Entonces, en la medida que estas economías emergentes están creciendo y ganando protagonismo global, los organismos y las instituciones de la segunda posguerra no los representan porque ellos no tienen prácticamente voto y en muchos casos no tienen siquiera voz en ellos. De ahí es que hay un movimiento global muy fuerte, encabezado por los más dinámicos de estos, que es la República Popular China. ¿Pasó la hoja? Sí, ¿no? Sí. Que es la República Popular China, quizás el más visible, que tienen. Yo creo que me voy a caer mal. Que tienen un protagonismo muy importante y que de alguna manera se han llamado a ser los que expresan aquellas necesidades en los organismos multilaterales de toda una serie de países que no tienen voz propia. De allí que el hecho de que la República Popular China se vincule tan estrechamente con las economías en vías de desarrollo, fundamentalmente africanas, del sur de Asia y muy particularmente de la América hispanoparlante, tenga tanta fuerza para nosotros, o sea, tan importante el hecho de que China trate de llevar sus demandas al fondo, a esta suerte de reconfiguración del sistema financiero internacional, a los sistemas de salud globales, al sistema aerocomercial, a las instituciones que bregan por el control de las armas atómicas, donde ahí tenemos quizás alguna voz o alguna latente voz para decir algo. Hay muchas instancias globales en las cuales muchas economías como Argentina tendrían algo para decir, o se tratan temas que son de suma importancia para nosotros, pero no tenemos ningún tipo de representación. Y algunas economías, como la República Popular China, vuelvo a verlo, y China, sí están ocupando un espacio y están llamados a ser, más en lo que va en esta parte del siglo XXI que antes, a tener la voz de aquellos que no tenemos voz en estas instituciones. Hay una suerte de reverdecer de los países emergentes, tal que, estos no son datos míos, son datos del Fondo Monetario Internacional, estimaciones del año 2016, sostienen que para el 2016, ustedes ven acá hacia la izquierda, bueno, eso depende de qué es el daltonismo de ustedes, pero lo que yo veo con un cierto color aquí, esto fui yo, ¿apagué algo o no? Los que están en grisado, que son las famosas economías del G7, ocupaban los primeros lugares en tamaño de economía hacia el 2016. Y hacia el 2050, si siguen manteniendo las tasas de crecimiento que están manteniendo actualmente, los primeros dos lugares van a ser ocupados por economías emergentes, como son China y la India. Solamente se va a mantener un lugar de primacía en Estados Unidos y Norteamérica. Y fíjense que en cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar aparecen economías muy importantes, muy dinámicas, de gran tamaño, pero relegando en términos de importancia a las economías que habían sido importantes hasta ahora. Dicho de otra manera, hacia 1995, las economías emergentes, las más importantes, esas famosas 7, tenían un tamaño equivalente a la mitad del G7, de las economías más importantes del mundo. Hace 2 años atrás, el tamaño de ambos grupos era más o menos equivalente. Ahí, más o menos equivalente. Y se estima que manteniendo esta tasa de crecimiento, hacia el año 2040, se va a revertir la situación y las economías emergentes van a duplicar el tamaño a las economías del G7. Hay distintas maneras de que yo exprese ese impacto. Yo solo tengo una hora y elegí 2 o 3 imágenes que resulten representativas simplemente para marcar en términos de dinámica lo que está pasando en el mundo. Si observamos, por ejemplo, el tránsito, el tránsito por las rutas marítimas, fíjense, el tamaño de los círculos está dado por la cantidad de transporte marítimo que se está realizando, y aquí, mientras en el Río de la Plata, mejor dicho, en el puerto de Santos y algunos puertos cercanos a San Pablo, son los únicos que expresan la dinámica de Sudamérica, en cambio hay una tremenda concentración de la actividad en los puertos del Pacífico Asiático. Algo parecido puede verse si nos concentramos en la cantidad de población. Adentro de este círculo hay más gente viviendo que fuera de él. Cuando hablamos de tamaño de mercado, entiendan que Indonesia tiene más de 215 millones de habitantes y es el país de mayor cantidad de musulmanes del mundo. La República Popular China tiene más de 1.300, Japón tiene 130 millones de habitantes, Corea 80 y muchas otras. Y bueno, la India, por supuesto, que tiene 1.200 y pico millones de habitantes hoy y con la tasa de crecimiento que tiene, va a superar dentro de 5 años en cantidad de habitantes a la República Popular China. Entonces, esa dinámica del Pacífico Asiático da en llamar al siglo XXI el siglo del Pacífico. Y no solo por esto, sino también por esto que están viendo aquí. Esto es, en la Universidad de Groningen, el señor Angus Maddison, que falleció hace un par de años, hizo un relevamiento con datos empíricos muy minucioso, con un trabajo de investigación muy, muy minucioso, perdón por la reiteración, donde les marca la generación de riqueza que tenían las economías más importantes del mundo en distintos momentos. Esto es, este es el lugar que ocupaba China. Este es el de China, este es el de la India, casi 20 siglos atrás. Piensen en esto. Hacia 1820, como vamos a ver una imagen dentro de unos minutos, hacia 1820, en la época de Napoleón Bonaparte, la riqueza que se generaba en China era exactamente igual a toda Europa en su conjunto. En un tercio de la riqueza mundial era generada en la República Popular China. Lo que sigue después son 2 siglos bastante tenebrosos para China, sobre los cuales voy a pasar rápidamente, pero no voy a dejar de decir un par de cosas. Los 2 siglos posteriores han sido bastante fatídicos para China, al punto tal que la han llevado a representar una muy, pero muy pequeña porción de la riqueza mundial. Lo que sucede aquí, y esto es de mi paso por la Cancillería, el Ministerio de Economía, y se me permite por el Ministerio de Cultura, son esas situaciones que tienen más o menos esta representación. Cuando uno como funcionario habla con funcionarios chinos, uno le remarca en el diálogo, le marca su impresión, le repite a lo impresionado que está por el éxito de la República Popular China, lo que ha crecido, tiene un diálogo ameno y lo felicita, y uno ve que el chino ni pestañea. Bueno, la devolución y el fin último de ese diálogo es simplemente darse cuenta que esa etnia, que se considera a sí mismo civilizatoria, mucho más allá de una propia república, simplemente entienden que están volviendo a ocupar el lugar que supieron tener. La República Popular China, intrínsecamente, a nivel de funcionariado, entiende que está volviendo a ocupar un lugar que supo tener. Quiero ser impactante, ¿no? Quiero ser... ahora, bueno, la decadencia norteamericana y todo eso lo dejamos para otra presentación. Esto que ha pasado en el Asia del Pacífico, que está pasando en China, quiero marcarles que no, esto es para mí, no se enganchen con tanto con esto, es un dato para mí para que yo recuerde lo que tengo que decir aquí. Hay, lo que está pasando en Asia del Pacífico no es tan original. Por supuesto que lo original está marcado por el hecho de que sea la República Popular China. Pero lo que pasa en el Asia del Pacífico es un proceso que está siendo muy estudiado en las instituciones académicas y responde a lo que llamamos en la academia un modelo. Ese modelo tiene más o menos la siguiente característica. Hay una economía que se niega, una economía que recibe la inversión extranjera directa, que es la que marca el paso de todas las economías vecinas, y en el caso del Asia del Pacífico, primero fue Japón, luego de la segunda posguerra. Hubo intervención norteamericana, hubo una reforma agraria, se le cambió la constitución, se le eliminó el ejército, y Japón pasa a ser la economía que marcó el ritmo del crecimiento de toda la región del Asia Pacífico. Se puso a hacer los productos mano de obra intensiva, baratos, de baja calidad, allá por la década del 50 del siglo pasado. Ese proceso, que tiene una dinámica muy particular y que no viene de caso hoy, continúa en la medida que Japón progresa, la sociedad en promedio eleva un punto de bienestar en la mira, digamos, mejora la situación promedio de su población, y Japón pasa a ser productos relativamente más sofisticados, mientras que lo que hoy conocemos como los cuatro tigres asiáticos, Corea, Hong Kong, Taiwán y Singapur, pasan a hacer aquellas cosas que Japón deja de hacer. Pasan a hacer los productos mano de obra intensivos, baratos, de baja composición tecnológica. El tiempo transcurre, el modelo se intensifica, son los capitales japoneses los que marcan el ritmo, y Japón pasa paulatinamente, década del 80, década del 90, pasa a ser una economía de servicios, mientras que los cuatro tigres asiáticos progresan y se convierten en unas economías muy dinámicas y avanzadas tecnológicamente. Los que pasan a ser los productos baratos, mano de obra intensiva y de baja calidad, son las 10 economías del ASEAN. Myanmar, Camboya, Filipinas, Tailandia, todos los que están alrededor, los del sudeste asiático. Ese modelo continúa. Y entramos al siglo XXI con una enorme sorpresa. La enorme sorpresa está dada porque este triángulo brutal conformado por el avance de todo un proyecto político regional, ese progreso, en esa base se incorpora la economía de mayor cantidad de habitantes del mundo, pero que no solo se pone a hacer productos de baja composición tecnológica, mano de obra intensivo, baratos y de pobre calidad, sino que también y simultáneamente se pone a competir en espacios de alta sofisticación tecnológica. Es decir, se pone a competir con las producciones de las economías más importantes del mundo. Y esto obedece a lo que les quiero contar hoy. Esto es una introducción, no se asusten. O sí, asústense. Esos dos siglos de China, donde la pasó realmente mal, tienen una instancia muy, muy seguida, algo que marca el pulso de todo lo que pasó en China. Hay un antes y un después. Tiene que ver con su relación con Gran Bretaña y con lo que ustedes en la literatura conocen como la Guerra del Opio. No vengo acá a hablar de historia, pero el punto es que cambia virulentamente su relación con Occidente. Gran Bretaña, a través de invasiones que lleva adelante, primero sola y luego con la anuencia y los poderes de los holandeses, franceses y portugueses, vence a Gran Bretaña, a China, 100 años antes de la Segunda Guerra Mundial, para que tengan una referencia histórica. Esto comienza en 1839, un siglo antes de la Segunda Guerra Mundial. China es vencida y termina firmando el imperio, lo que llaman los tratados desiguales. En esos tratados pierden Manchuria Interior, pierden la península de Corea, pierden Taiwán, pierden Macao, pierden Hong Kong, pierden una enorme cantidad de territorio y por lo tanto el emperador pierde prestigio. Pierde poder militar, pierde poder político, pierde dinero. Esto lleva a que paulatinamente, y luego con la invasión japonesa del fin del siglo XIX, el imperio caiga. Y aparece por ahí un personaje, Sun Yat-sen, que es el de los billetes, ¿no?, de San Martín, Sun Yat-sen, que crea la República Popular China en 1911. Ese señor trata de constituir la República Popular con un gobierno muy débil y es básicamente avasallado por la interna con el Partido Comunista Chino, que había creado Mao Zedong en 1921, y el Partido Nacionalista, una vez muerto Sun Yat-sen por Chiang Kai-shek, que tienen esta guerra civil que se desencadena y termina con la victoria del comunismo en octubre de 1949. Como no vine a hablar de eso, yo necesitaba llegar a 1949 de esta manera. ¿Por qué? Las banderas, porque lo que pasa ahí, a partir del 49, es un proceso liderado por Mao Zedong, como decíamos antes. Yo vengo de esa época, no soy tan joven. O sea, sé que hablo alto y me muevo mucho, pero... lo que el proyecto revolucionario, luego de la muerte de Mao Zedong en el 76, 1976, cambia drásticamente, y porque Mao Zedong hizo todo lo que hizo con la Revolución Comunista, es que la República Popular China, en manos de lo que hoy llamaríamos, con el diario del lunes es muy fácil decirlo, por supuesto, lo que hoy llamarían los reformistas los que ganan la interna luego de que Mao Zedong muere, que es a partir de la vigencia política de Deng Xiaoping, cambia drásticamente la política en la República Popular China, porque de una economía básicamente campesina y empobrecida, rural, donde más de la mitad de la población vivía con un alto grado de ruralidad, casi del 100%, esto es que viven de lo que cosechan, lo que cultivan y lo que cosechan en una tierra de la cual no son dueños, porque es una propiedad comunal, de la cual tienen el uso y la servidumbre de esa tierra, viviendo prácticamente en un sistema de autoproducción, llegamos hoy a encontrarnos con una economía que es terriblemente impactante, es muy dinámica, es la economía más grande del mundo, es una de las dos economías más importantes del mundo, y nos encontramos con una economía que es básicamente urbana, ya más de la mitad de la población vive en ejidos urbanos y suburbanos, y es ferozmente industrial, y una economía que se regía por la planificación centralizada del Politburó, es hoy una economía en la cual los criterios del mercadeo o el sistema del mercado, el sistema de precios entre comillas libre, tiene una mucha mayor influencia de la que la tenía antes. No digo ni por asomo que sea una economía totalmente capitalista, ni mucho menos que sea una economía puramente comunista, como en algún momento pareció ser la República Popular China. Esta es una economía muy particular, muy diferente a todo lo que estamos acostumbrados a leer en los libros, pero lo más importante es que ellos incluso de sí mismos dicen que es una economía socialista con características chinas. Y a tal punto llega esa impronta en el léxico que este tipo de sentencias las acaban de incorporar en la Constitución en octubre pasado. Lo que hace Deng Xiaoping, y lo que lo hace especialmente famoso, es que para hacer crecer a la economía de la República Popular China, desarrolla una suerte de cuatro enclaves primero en la costa del este, la más internacionalizada, viendo el mapa de frente de aquel lado, donde están los circulitos más grandes. Cuatro enclaves que las llamó las zonas económicas exclusivas, en donde son los intentos de protocapitalismo muy, muy importantes, donde las leyes del territorio continental ahí no tenían vigencia. Se generan unos espacios en los cuales se permite el acceso del capital extranjero, hasta ese entonces estaba prohibido la inversión extranjera directa en China, se permite el acceso al capital extranjero, rigen otras leyes laborales, se permite el manejo de dólares para importar productos, en definitiva, no rigen las pautas mercantiles que regían para el resto del territorio, sino que en esa experiencia, esa protoexperiencia que comienza en el año 1979, en China tiene un impacto económico muy importante, a tal punto tan importante que extienden esa experiencia a otros 15, 16, 18 espacios diferentes dentro del territorio y genera enclaves de producción muy distintos en diversos lugares, al punto tal que uno de ellos tiene tal característica que hace que la ciudad de Shanghai la dividan a nivel municipal tal que pueda regir en una sola parte de la ciudad las leyes de las zonas económicas especiales que habían sido tan exitosas, que provocaron esto. Que en 1990, este barrio, el Pudong, sea este baldío, y hoy sea esto, solamente 20 años después, el tercer centro financiero del mundo. Esta foto es vieja. Esta foto es vieja. Estuve acá el año pasado y... o acá, estuve acá. Y bueno, la cosa es que esto es, una, es un mar de edificios altos como todo de acá y realmente impresiona. Me habían dicho, Gustavo, cuando conozca a Shanghai, Nueva York te va a parecer una aldea. Bueno, no es tan así. La verdad que mi amigo estaba exagerando, pero quedé, sí, sinceramente muy impresionado. Y aquellos que tengan la oportunidad de conocerlo también. No vine a hacer, a hablar sobre turismo, pero es impresionante lo que han conseguido en esta economía, que se ha transformado. Lo que paso a contarles a partir de ahora es, ya no hablo más desde este momento de la historia, no hablo más de lo que pasó en China hasta acá, sino que les voy a contar más o menos cómo funciona su economía, y esperando ansioso que me estén marcando que faltan pocos minutos porque sé que tengo que redondear en un momento de la presentación. La economía... La economía de China crece muy rápido. Esta es la economía de China, 1820, cuando China, más del 30, en el 30, el PBI mundial, si toda la riqueza, todo el trabajo de todos los trabajadores del planeta se suma, se agrega, ¿con cierto? Obtienen el PBI mundial. Bueno, más del 30% del PBI mundial lo explicaba China allá por la época de Napoleón. Esto es lo que le pasa a China después. Llega a perder en las guerras internas y con potencias extranjeras hasta cerca de 100 millones de habitantes. Y esto es lo que pasa con China de básicamente por varios motivos. Primero, porque de esto sé bastante poco, yo ignoro mucho de historia y me manejo en el terreno de la economía, y lo que a mí me preguntan es esto. Este impacto está casi vertical, y si hay ingenieros economistas aquí, saben lo que significa tener una función que es prácticamente vertical. Son los famosos, las tasas chinas de crecimiento de su economía casi a dos dígitos durante varios años. En este caso, durante casi 30 años. Lo mismo, pero mirado en perspectiva, en una perspectiva diferente, está puesto aquí. La economía de China en el siglo XVII, siglo XIX, 1820 de vuelta, más del 30%, luego la caída, los dos siglos pésimos, y la recuperación. Listo, ya. Creo que dije lo que quería al respecto. ¿Cuánto es China del planeta? Lo ven en perspectiva en esta imagen. Yo voy a terminar sentándome porque por la luz no puedo ver la imagen. Entre el 78 y el 2016, como verán, China, de ser el 2% de la riqueza mundial, pasó a ser aproximadamente el 15%. Pero esto significa que la República Popular China fue todo homogéneo, parejo, de un país comunista, pobre, campesino y empobrecido. Esto se transformó en una república súper tecnológica. No, no, no. Estas zonas económicas exclusivas crearon diversos tipos de ingresos. Acá la gente que está en la costa tiene un ingreso promedio por persona mucho más alto que la gente que vive en el centro y en el oeste. En el oeste tenemos fronteras desérticas, tenemos problemas con el ISIS, tenemos problemas con las minorías étnicas. El centro está muy poco desarrollado, donde hay grandes desiertos. Y en el oriente de la economía, en el este, lo que da el Pacífico, sí es una economía muy occidentalizada, parecida a nosotros, son gente que sabe idiomas, que gana mucho dinero, sí. Pero eso crea en aquella economía que pretendía ser de ingresos homogéneos y de muy mínima, con reducidísimo nivel de ingreso por persona a nivel global, porque pretendía ser una sociedad homogénea, no lo está. Entonces trae diferencias, y esas diferencias se pueden ver acá. Esta es una imagen de la revista británica The Economist, muy popular entre los economistas, donde los distintos lugares de China se le puso el nombre de un país que tiene unos ingresos por persona equivalentes. Entonces tenemos que China es muchos países a la vez. China es economías muy ricas, como Qatar, Singapur, y otras economías no tan ricas como Egipto, el Congo, o Irak, o el Turkmenistán. Otros mucho más pobres como Guatemala, y otros que se parecen más a Argentina, como Eslovaquia, más parecidos a Argentina, Suazilandia no, más por acá, Angola, Albania no, Sudáfrica si quiere. Entonces, podría estar el nombre Argentina por esta zona, por decir algo, pero noten que los diferentes colores tienen que ver con los diferentes niveles de ingreso. Muchas gracias. Lo más oscuro es que ganan más dinero son los que están en estas regiones. Sí, es lo importante acá, pero sí es importante que tengan presente que cuando hablamos de China, hablamos de muchas chinas a la vez, hablamos de muchas etnias, más de 50, hablamos de tremendos progresos políticos y sociales que se consiguieron gracias a la revolución, sí, eso es cierto, y el primero de ellos fue hacer que toda la gente hable el mismo idioma. Y aquí la magíster Mercedes Jufré sabe mucho más que yo al respecto porque ella es traductora de chino mandarín. Las tasas de crecimiento, estas son las famosas tasas chinas, las famosas tasas que durante 30 años promediaron los dos dígitos, en realidad 9,82, pero han convertido a China en una economía tan importante, que según todos estos organismos globales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, bla, bla, bla, bla, si yo junto toda esa información, obtengo la siguiente. Hacia 1990, la economía china explicaba el 7,4% de la riqueza global, y se estima que pasado mañana, en 2023, la República Popular China va a explicar aproximadamente el 30%. Les decía que esto no había sido homogéneo, no, efectivamente no había sido homogéneo. Esto, las tasas de crecimiento de China, que son estas, tuvieron muchos altibajos y estuvieron estigmatizados por distintos momentos, que son los que tienen que ver con los congresos del Partido Comunista Chino. Esta es una información que a mí me sirve para otro tipo de presentación. Lo que yo la traje es por esto. Traje esta imagen solamente por esta parte. Para que ustedes vean que luego de que una economía como China pasa por semejantes vaivenes, que básicamente promedio los dos dígitos, tenemos un momento que lleva ya casi una década, en la cual las tasas son de un solo dígito, porque la economía china le pasa lo que le pasa a toda economía que madura, toda economía que progresa, toda economía en la cual su población accede a un nivel de ingreso a la cual no habían accedido todas sus generaciones anteriores. Entonces, comienza a desarrollarse internamente, deja de ser un bastión de la exportación, si bien es muy importante, pero deja de crecer exclusivamente a partir de los juguetes baratos o de los textiles baratos, sino que hay una dinámica económica mucho más comprometida con los tiempos que corren. Ese es mi libro, así que ahora se los voy a contar en un minuto. La economía de China ha progresado y ha madurado. Por eso, su sector primario explicaba mucha, era muy importante hace 40 años y paulatinamente va siendo cada vez menos importante, hasta explicar una muy pequeña porción de la riqueza. ¿Esto significa que no es importante? No, no, no, no, no. La economía de China es tremendamente productora de granos, desde el 2004 hasta ahora ha alcanzado a producir más de 500 millones de toneladas de grano anual. Nosotros estamos en 100, ellos hacen más de 500 millones. No para de crecer su producción de granos, pero hace tanto producto y muy valioso, sofisticados, manufacturas sofisticadas, que la proporción de unos y otros cambia. Entonces, si bien es muy importante el sector primario en China, en términos globales, explica una porción mucho menor de su riqueza. Y lo que era el sector servicios, prácticamente inexistente hace 40 años, el sector servicios pasa a ser cada vez mucho más importante. ¿Por qué? Porque la sociedad progresa. Comparado al nivel global, ustedes fíjense la velocidad con la que China ha alcanzado a convertirse en la segunda economía del planeta. Esto medido en términos de dólares nominales, esto es, medido en el número que en términos de dólar explica el crecimiento de una u otra economía. Pero si lo medimos en términos reales, esto es, cuántos bienes realmente compra un salario chino, ustedes pueden ya hoy saber que desde el año pasado la República Popular China es la más grande del mundo. en términos de paridad de poder de compra, que es lo que los economistas utilizamos para hacer mensurables y comparables las, los tamaños, es decir, no miramos el número, Estados Unidos tiene un Producto Bruto Interno de superior a los 26 millones, billones de dólares. China es de unos 17 billones de dólares. Pero eso no significa que la economía de China sea más pequeña, sino que en términos nominales, en términos reales, la economía de China ya es más grande que los Estados Unidos de Norteamérica desde el año pasado. Y esto es una que no quiero que le presten atención porque es una marca para mí, por el tiempo que tengo. Esta es una imagen que yo utilizo para marcar dos cosas. Primero, que creo que hasta acá les dije cosas que ya sabían. Entonces yo a partir de acá voy a contarles cosas que no son tan públicas. Me refiero a que tienen que ver con el trabajo de uno. Lo que está pasando en China, estoy tratando de juntar todo, ¿eh? Lo que está pasando en China no es tan original porque responde a un modelo de desarrollo que es muy propio de toda una región, que es la región del Asia-Pacífico. Pero, sumariamente, me corro del árbol, veo el bosque en perspectiva y lo que encontramos los analistas es que lo que está pasando en el mundo es que está cambiando aceleradamente la forma de hacer las cosas. No hay ningún producto del planeta, présteme atención por favor, no hay ningún producto en el mundo que se haga, se produzca absolutamente 100% adentro de un territorio nacional. Todos los productos responden en su manufactura a distintos procesos que se llevan a cabo en distintos lugares del mundo. Traduzco, no hay un auto que se ha hecho absolutamente en algún país por completo. El volante en Tailandia, los chips en Vietnam, el plástico en Turkmenistán, lo que sea. No hay nada, no hay ningún producto del mundo que se haga en un solo lugar. Dicho así, se los traduzco. Nada de lo que está en esta habitación, nada está hecho absolutamente en nuestro país. Pero más importante que eso, es que todo lo que está aquí adentro tiene alguna participación de capitales chinos. Absolutamente todo lo que está acá adentro, desde esto hasta la bombita de luz que está transmitiendo esta imagen, tiene alguna participación de capitales chinos, porque la manera de hacer las cosas se ha transformado. Se ha transformado de tal manera que las transnacionales, las famosas multinacionales, están instaladas en la República Popular China masivamente. Desde que China permite que a su territorio vayan los capitales extranjeros. Son gran parte de la explicación de la trayectoria de los últimos 40 años de China. Porque la mitad de lo que sale de la República Popular China son ventas realizadas por las multinacionales que están radicadas en territorio chino. Y la mitad de las compras que hace China, las importaciones, son explicadas por las compras que hacen las transnacionales radicadas en territorio chino adentro de esas zonas económicas exclusivas que les conté, porque necesitan importar para transformar y vender desde China al exterior. Entonces lo que en China era hace 40 años la mano de obra barata, ahora es mano de obra más manufactura barata al exterior. De allí que no es solamente a la Argentina que viene una gran cantidad de productos desde China, nos pasa a todos. Pasa a toda la Unión Europea, a Uruguay, a Chile, a México, ni les cuento. Básicamente, en todos los países del mundo, China ha pasado a ser un actor fundamental de su comercio. Pero eso no quiere decir que sean capitales chinos los que provocan eso en nuestras economías. Son transnacionales radicadas en territorio chino que terminan de darle el diseño, formato final del producto y desde China son vendidos al mundo. Por eso, lo que se ha producido en el mundo es que China pasa a ocupar el lugar que desde la Segunda Guerra Mundial ocupaba Estados Unidos. Vuelvo con lo del comienzo. Desde la Segunda Guerra Mundial, el ritmo de acumulación del capital en el mundo lo marcaba la aspiradora de productos del mundo que era Estados Unidos. Cuando a Estados Unidos le iba bien, los años 50, los años 60, los años 70, el famoso modelo de vida norteamericano que se nos venía en la serie de Dick Van Dyke, acá sí hay gente como yo, así que saben de qué hablo, que venían por Dick Van Dyke y muchas otras series, Mr. Ed también, ese modelo del éxito de la familia norteamericana marcaba el crecimiento del ingreso per cápita de la familia norteamericana y por tanto la tremenda compra de productos que hacían baratos desde el Asia del Pacífico. Y eso explica el crecimiento de Asia, el hecho de que estuviera Estados Unidos dándole a la masa, a la máquina de compras que era los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, damas, caballeros, ese mundo no existe más. El que marca el ritmo de acumulación del capital en el Asia del Pacífico, que es la región que más crece en el mundo, que es donde están las economías más grandes, que es el circulito ese que les marqué con la luz, porque es donde más gente hay, es la República Popular China, donde están radicadas las transnacionales, y de allí que el producto que Argentina llega de Motorola, de BGH, o mejor dicho, de Volkswagen o de Ford, no es Ford Detroit, no es Ford Washington, es Ford Shanghai, o es un repuesto de Ford Beijing, o es un repuesto de Motorola Shanghai. Es el mismo dueño del capital, pero con distinto origen. Entonces es la misma empresa la que gana el dinero, una empresa norteamericana, una empresa alemana, una empresa francesa, una belga, pero la procedencia para nosotros es otra. En nuestra estadística aparece el producto proviniendo de China. No quiere decir que el producto sea chino. Esto es importante por lo que viene ahora. Está bueno eso, esa no la tenía. China es diferente porque tiene un régimen político que es, en los hechos, de partido único, a pesar de ser una democracia. Hay como 7-8 partidos políticos en China, pero el preámbulo de su constitución dice que solo el presidente puede ser un miembro del Partido Comunista Chino. A la sazón, el partido de más cantidad de afiliados del planeta, más de 80 millones. Cuando Lehman Brothers cae en el tercer trimestre del 2008 y provoca este cimbronazo que todavía el hemisferio norte occidental no logra resolver, especialmente en la Unión Europea, las políticas de austeridad en Europa, en la Unión Europea especialmente, tuvieron estas consecuencias: que en 7 años Grecia sea mucho más chica, igual que España, Italia, Portugal, Francia, Reino Unido, Canadá, no, Reino Unido, y muy pocas economías en esos 7 años crecieron un poquito, 3% Estados Unidos, Canadá 3%, 2% Estados Unidos, 2% Japón, Alemania 7%, pero China hace algo que es la que la pone en el lugar específico desde donde la vemos hoy. China crece un 74% mientras el resto del mundo se achica, porque China aplica una política contracíclica en el tercer trimestre, cuando Lehman Brothers se va al demonio y todo empieza a caer en cascada en Occidente. China aplica un plan de gasto público de 650 mil millones de dólares para la infraestructura en el centro y en el oeste del país, la parte menos desarrollada, con lo cual mantuvo la dinámica de su economía, gasto público puro, inversión pública full, pero justamente por esta integración que les contaba antes, todo con todas las economías vecinas, hizo que la dinámica de todos sus vecinos se mantuviese. Por eso prácticamente el Asia del Pacífico no padeció y no está padeciendo lo que nosotros en el Occidente estamos viviendo como una crisis importante. El Asia del Pacífico rápidamente supera esta instancia coyuntural porque la dinámica china, la política de China lo permitió. Y es de ahí que ellos se convierten, pasan a ser un faro, alguien a quien consultar, alguien a quien escuchar, y una voz política muy importante. Ah, me pasé. ¿Estaba acá? Comercio. ¿Cómo está mi tiempo, Mercedes? Estamos bien. Comercio. Lo que vende, lo que compra, y el comercio global, y luego las inversiones, y luego Argentina. No estoy. La barra más alta es lo que China vende, el total. Esto está en 2015, pero no se preocupen que vendió la misma cantidad. 2.5 billones de dólares lo que China vende por año. 2.5 billones de dólares. Y China compra aproximadamente 2 billones de dólares anuales. En un mes, la compraventa de China es lo que Argentina es todo el año. El saldo de China, el resultado de la diferencia entre la plata que le entra por las ventas y la plata que se le va por las compras, es aproximadamente 500 millones de dólares. Estos 500 de ellos. Lo interesante, ¿por qué traigo esto? Estas cosas un poco ustedes las pueden suponer, China era pobre, China no era nada, bueno, China crece. Bueno, es porque acá en el 2001, cuando acá hay un quiebre muy importante en la economía china y crece exponencialmente, es porque China firma su ingreso al club global. Voy a aparecer, a propósito lo voy a hacer, voy a aparecer un defensor del orden mundial. China firma su incorporación a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. China acepta jugar las reglas del juego global. China estaba fuera hasta entonces. China no jugaba las reglas del juego. China era un mercado muy deseado por todas las economías del mundo, pero no podían comerciar libremente con él porque no jugaba las reglas. China negocia durante 16 años su accesión a la OMC y firma los compromisos de accesión en diciembre del 2001. China y lo que ellos consideran la provincia rebelde de Taiwán en diciembre del 2001. La dinámica de China provoca lo siguiente. Es tan impresionante lo que pasa en 2001 que sus ventas, miren, es la línea negra en China, esta. Es tan impresionante que China pasa al G7 como agua. Miren, 2001 supera al Reino Unido. 2007 supera a Estados Unidos. Este es el 2009 donde todo nos matemonia. Luego supera a la economía más exportadora del planeta de la Segunda Guerra, que es Alemania. Y aquí se pone China. Es simplemente para que tenga una dimensión de la dinámica, de la velocidad. ¿Y a quién le compra-vende China? ¿A quién le compra-vende? Bueno, seguro que es Estados Unidos. No, no es Estados Unidos. El principal socio de China es la Unión Europea Ampliada, sus 27 economías, a la cual China le vende el 17 casi, 17 y pico, 16% de todo lo que China vende al mundo, se lo vende a la Unión Europea. Y de la Unión Europea trae casi el 12% de todo lo que China compra. Y si bien Estados Unidos es la segunda economía como socio comercial, fíjense que no es tan importante como origen. China, de hecho, le compra más a las 10 economías de ASEAN, le compra más a casi lo mismo que América Latina, le compra más a Japón, le compra tanto como África, o tanto como la isla de Taiwán, acá está como provincia, porque obviamente mi fuente, no es taiwanés, está más que claro. La fuente de este cuadro es China, entonces figura como provincia de Taiwán. En todo caso, lo que me importa decirles con esto es que hay un problema tremendamente importante a nivel comercial entre Estados Unidos y China hoy. Estoy muy abocado a eso, pero no voy a tener tiempo de conversar con ustedes. Sí me importa que cuando lean cotidianamente que hay un problema comercial muy importante entre China y Estados Unidos, sepan lo que es muy importante para Estados Unidos, no es tan importante para China. Y esto es importante para que sepan cuáles son las medidas que toma uno y otro en pleno despelote. Se miran fijo, se miran serio, pero me fui, pasé varias, ¿no? ¿Qué cosas le vende la Unión Europea a China? Bueno, justamente porque hay una vinculación de los capitales muy estrecha y están las transnacionales europeas radicadas en territorio chino, lo que más le vende las transnacionales europeas a China son las partes y las piezas de los productos que en China van a corporizarse como un producto final. Entonces, hay muchas maquinarias y equipos de transporte. Sigo, eso es lo que le vende la Unión Europea. ¿Qué le vende Estados Unidos a China? Bueno, todos seguramente piensan en productos sofisticados. No, Estados Unidos es un perfecto competidor de Argentina. Es un productor global de productos agroalimenticios de clima templado. Por eso nuestro comercio históricamente con Estados Unidos no fue muy importante, porque la verdad que desafortunadamente Estados Unidos hace lo mismo que hacemos nosotros. Y para peor, en la misma época del año. Como es tan grande, sale a vender lo mismo que vende Argentina para la misma época del año. Entonces ha sido siempre un competidor de aquellas pocas cosas en las que Argentina es competitivo. Perdónenme. Dios. Me fui el demonio. Estoy yendo para acá. Acá. Me enredo para marearlo, no, a propósito, me hago el tonto. Para que no me hagan preguntas después. Pierdo un poco las cosas que Estados Unidos le vende a la República Popular China son básicamente productos de origen en el complejo oleaginoso, que están específicamente concentrados en el medio oeste norteamericano, y estos productos son justamente los que han sido atacados recientemente por la República Popular China como una respuesta al origen norteamericano cuando le paró las ventas de hierro y acero recientes y de la administración Trump en Gran Bretaña. Bueno, no, yo soy acelerado, así que no sé. Es más, estoy hablando más. Gracias. Lo que más le vende Estados Unidos a la República Popular China, les decía, son granos de todo tipo. Hay mucho maíz ahí, pues el tema del biocombustible, y que es el alimento específico para este cambio hereditario que está haciendo la población china de pasarse de la proteína vegetal a la proteína animal. Entonces, de consumir antes la proteína directamente a través de la hortaliza y la legumbre, ahora los chinos están consumiendo otro tipo de proteína más sofisticada, que es la que tiene origen en los pollos y en los cerdos, al ser el principal consumidor y productor y consumidor del mundo de carne de pollo y cerdos, que se alimentan con maíz y con soja. El maíz norteamericano, la soja estadounidense, brasileña y argentina, en ese orden. La diferencia es la siguiente, lo digo ahora porque no me entendí. Estados Unidos exporta solo el 10% de la soja que produce, porque el 90% la consume internamente. Brasil exporta la mitad de la soja que produce, son unos cuantos millones. Y Argentina exporta el 90%, porque tenemos poco mercado doméstico. Entonces, y aparte nuestras vacas se alimentan con grasa, es decir, las vacas pululan, nuestros bicharracos pululan por el campo, pero donde no tienen tanto campo, lo utilizan con alimentación en estaca. Entonces, bueno, luego productos aeroespaciales, etcétera, etcétera. Este es el problema comercial que no quiero abundar ahora. Sí importa que sepan lo siguiente. El déficit norteamericano en el comercio anual es superior a los 800 mil millones de dólares. Más de la mitad, más de 500 mil millones de dólares, son producto del comercio con China. Esto es, sí, ¿es importante para Estados Unidos? Sí lo es. ¿Es culpa de los chinos? No lo es. Acá me pongo la camiseta, no, mentira. Es muy interesante el tema por muchos motivos, porque hay mucho discurso para la tribuna, hay mucho de comentario político del Poder Ejecutivo norteamericano para el mercado doméstico, y que no es el mismo discurso de las corporaciones. Dicho esto, Apple, Ford, Motorola, grandes empresas transnacionales norteamericanas, la mayor ganancia la obtienen de sus sucursales radicadas en China, de donde tienen los ingenieros para su producción. Por eso su departamento de investigación y desarrollo, capítulo 2 de mi libro, ya lo vendí, por eso su departamento de investigación y desarrollo están localizados en los alrededores de las universidades de China. China establece campus muy específicos para que los departamentos de investigación y desarrollo de las grandes transnacionales globales se radiquen alrededor de sus universidades, porque China quiere ser menos dependiente de Occidente, por lo tanto quiere que la ingeniería futura tenga conocimiento chino adentro. Entonces llama al capital internacional, lo radica, lo alberga. De allí que las grandes corporaciones tienen sus bases de inteligencia en la República Popular China, Corea y Japón, pero más en China, y más ahora. Y de allí que, el año pasado, China es el país que más patentes registró, más que Estados Unidos. Un país en vía de desarrollo, el segundo país del mundo en cantidad de pobres, luego de la India, es el país, es la economía, que más patentes registró el año pasado. La sorpresa, conocimiento chino adentro de los desarrollos tecnológicos de las transnacionales que patentan en China. Patentan en París, en Nueva York, en Londres y en Beijing. Eso provocó lo siguiente, que en 1990 los productos de mucho conocimiento incorporado, lo que tiene más valor agregado, lo que tiene conocimiento como producto mercantil, lo que tiene el trabajo, lo que pagan el trabajo más caro, lo que tiene mayor conocimiento ingenieril, era una escasa proporción de todo lo que China vendía al mundo. mucho del producto primario, muy poco del producto con mucho conocimiento. Obviamente, hoy vende el producto con enorme cantidad de conocimiento y muy poco producto primario. Aquí, China exportaba petróleo crudo y exportaba granos de soja. China exportaba granos de soja, competía con Argentina, pero nos compraba todo el aceite, no sabían extrusarlo. No tenían alambiques y mucho menos silos. A eso se dedicaron desde entonces. Hoy tienen silos, hoy tienen los alambiques, saben extrusarlo, casi no nos compran aceite, porque ahora lo hacen ellos. En los silos lo almacenan y ahora manejan el precio internacional. Eso es política, no es magia. Eso es decisión. Y acá es, qué bueno que aparece este cuadro en este momento, esto es lo del conocimiento. ¿Significa esto que China vende productos de alto valor agregado, muy sofisticados, con un componente tecnológico muy alto? Bueno, sí que sale desde China, pero no que sean capitales chinos. Si el producto del cual hablo es un zapato, hay una alta proporción de capital chino. El cuero, el embalaje, la tintura, la goma. Si el producto es muy sofisticado, un nanomaterial, un componente satelital, el porcentaje de agregado de valor chino es muy escaso. Entonces, en la medida que avanzamos en la cadena de valor, en la medida que hablamos de productos baratos hacia sofisticados, cuando hablamos de baratos, el componente de valor chino es alto. Cuando hablamos de un producto muy sofisticado, el componente de valor chino es escaso. Esa es la proporción que China cambia paulatinamente y sobre la cual hace política, para que cada vez haya más conocimiento chino en el producto. ¿Por qué? Porque si esto es así y siempre así, China es dependiente. ¿De quién? De Motorola, de Ford, de GH, de todas las transnacionales que son las dueñas del conocimiento. Las que patentan, las que tienen la licencia, las que tienen el beneficio, las que se quedan con la parte del león. Señores, eso está cambiando acelerado, señores y señoras, no quiero hablar de género ahora. Eso es lo que China cambia con política, pero esto es explícito, esto no es producto de mi... Digamos que leí más libros sobre esto que ustedes no tienen. Esto es explícito, lo dicen, son políticas que ellas ponen en internet, las traducen, están en castellano, dicen que van a hacer con Latinoamérica, en los libros blancos. Por eso, hacia 1995, el principal destino de las ventas de todos los vecinos de China era Japón. Japón, miren ahí. A Japón iba todas las barras largas que están acá. Todos los vecinos de China le vendían a Japón, y China no era importante. Miren lo que pasa apenas 7 años después. China es tremendamente importante, excepto en el caso de Indonesia, pero para todos los demás casos, China es el principal destino de las ventas de todos sus vecinos. Atendiendo que el público está siendo muy atento y tengo tiempo, voy a detenerme un segundo en 6 productos solamente. 3 productos, mano de obra barata. 3 productos baratos en el genérico. Textiles, vestidos y calzado deportivo. ¿Cuánto del mercado mundial tiene China? Uy, qué porcentaje importante. Más del 25, aquí más del 40, y aquí más del cuarto, más del 50. ¿No? Bien. ¿Saben que me interesa esto solo? Esto. ¿Dónde empieza? Empieza cuando se crean las zonas económicas exclusivas. Apenas empiezan las zonas económicas exclusivas, apenas empieza, enseguida China es el principal exportador mundial. Apenas empieza con la dinámica de atraer el capital extranjero, todas las empresas transnacionales dejan de hacer los productos de donde los solían hacer para pasar a venderlos desde el territorio de la República Popular China. Eso es con los productos baratos. Esto es, China enseguida se pone como un origen importante. Miren lo que pasa con los productos sofisticados. Tomamos 3. Computadoras, equipos de telecomunicaciones y maquinaria eléctrica. China, en todos los casos, también es el más importante cooptador del mercado mundial, pero nunca comenzó a ser el más importante cuando se instalaron las empresas en China. ¿Saben por qué? Porque acá tuvieron que aprender. Este es el proceso de aprendizaje, la generación de los ingenieros. Este es el tiempo que le tarda a una economía en vía de desarrollo en convertirse en economía de mediados ingresos hasta convertirse en economía importante. Por eso China ahora es una economía bastante más madura, con muchos pobres, con una enorme cantidad de problemas, problemas medioambientales, una enorme cantidad de problemas, para los cuales no vine a conversarlos hoy, pero sí es significativo marcar la distancia que hay entre una producción de un producto barato, de escasa composición tecnológica, y la diferencia que hay con un producto sofisticado, mucho más valioso, en donde el salario al trabajador es mucho más alto, porque hay mucho conocimiento previo, hay mucha acumulación de conocimiento. Temas agrícolas. Miren acá, este es el único lugar donde me quiero detener. 2003. Miren, esta fue la última vez que China cosechó menos granos que el año anterior. ¿Qué hace China aquí? Entre el 1998 y el 2003 son 5 cosechas. Son 5 años. En 4 de ellos, China cosechó menos que el año anterior. Una economía que quería ser menos dependiente, que quería vivir con mayores niveles de subsistencia, que no quería depender de las importaciones que haga Estados Unidos, justamente Estados Unidos, mucho menos, menos que menos. Entonces aplica políticas. Las políticas son mejorar las condiciones del trabajador rural de manera tal que nunca más tengamos que depender del grano extranjero. Las políticas tienen éxito. Nunca más se detuvo la producción de granos en China. Y la cantidad de granos que pierde China entre 1998 y el 2003 son 70 millones de toneladas. Una Canadá entera pierde China por los problemas que tenía. A partir de allí aplica políticas, que son eliminar todos los impuestos a la producción ganaria, darle, conceder grados de propiedad sobre la tenencia de la tierra a las familias históricas, favorecer mucho la doble cosecha anual. Les explico, no tengo tiempo, pero uno de los problemas que tiene China es la pérdida de la doble cosecha anual. La doble cosecha anual China la pierde porque los jóvenes se van de la tierra comunal y se van del pueblo al centro. Se van a perspectivas mejores de trabajo futuro, a buscar las mejores universidades, a buscar un futuro naturalmente mejor, o que ellos interpretan mejor, del poblado, de la aldea, y se van hacia las ciudades urbanas, hacia las universidades. De tanto que se han ido yendo, perdónenme el gerundio, de tanto que se han estado yendo, ¿qué pasó? Pasó que quedaron trabajando los ancianos, quedaron trabajando las personas mayores, aquellos que no son dueños de la tierra, que la tienen en propiedad comunal, y entonces no tienen las dos cosechas, porque no tienen fuerza material, no tienen fuerza física. Perdieron capacidad. Entonces, China lo que hace es, primero, llevar las condiciones de vida mejores al interior, universidades, infraestructura y aquellos 650 mil millones de dólares del proyecto del 2008 con la crisis de Lehman Brothers. Lo que hace es desarrollar el occidente y el oeste del país. Pone mucha plata. Elimina impuestos, mejora las condiciones de vida, da propiedad tierra comunal y permite que la población pueda comercializar libremente una ligera porción de todo aquel producto, objeto de su trabajo, que saca de la tierra, porque hasta entonces no podía. Por lo tanto, hay un incentivo que antes no existía. El incentivo mercantil, digamos, propio de la economía capitalista, que antes no existía, el tema de la propiedad de la tierra, mejora los precios abiertamente, y más que más, mejora las condiciones de vida. Lleva a las universidades del interior, algunas, y si bien aún hoy se está produciendo, se sigue produciendo la migración interna más grande que se conozca, entre 180 y 220 millones de personas se trasladan del occidente y del centro del país hacia la zona costera, mientras eso aún sigue sucediendo, lo hace en una mucho menor dinámica y dimensión de lo que lo hacía hace pocos años atrás. ¿Qué compra China cuando compra granos? Bueno, básicamente porotos de soja. La más importante proporción de todo lo que compra son porotos de soja. Todos los demás agroalimentos prácticamente en proporciones bastante parecidas. Esto es a quienes le compra. Ven ahí que es explícita la importancia de Estados Unidos, Brasil con 10%, y los vecinos como Australia y Nueva Zelanda se llevan entre los dos el 12%. Es decir, que Australia y Nueva Zelanda, junto a Brasil, son tan un poco más importante que todos los resto del mundo acá, y nosotros andamos por acá, 4%. De los productos de origen agroalimenticio que tienen tres proveedores, está marcado en rojo aquellos en los cuales Argentina aparece en la lista. El proveedor de productos de soja está tercero con un 20% de las provisiones, es Argentina. Tengo otro más reciente hacia el final de mi presentación, así que si no tengo tiempo voy directamente hacia allí y se los muestro. ¿Quedan 15 o 10? Argentina es el principal proveedor de aceite de girasol, aparecemos por aquí con tops de lana, carne aviar y sus derivados como segundo proveedor. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Qué parte del pollo? La jarra de pollo, lo que tirábamos antes desde la Mesopotamia, los frigoríficos entrerrianos, hasta que vinieron los brasileños y los compraron a todos y empezaron a vender ellos la garra. Unos 100 millones de dólares anuales de garra de pollo que o sea, ya saben todos ustedes que son delicatessen y acá lo tiramos. Salimos del comercio agrícola y entramos al comercio de high-tech, es decir, productos de alta tecnología. Voy a pasar muy rápido por esto. China, la velocidad de esto, la verdad que las líneas a veces le quitan todo tipo de posibilidad de aplicación, porque esto es marea cualquiera. Esto es tremendamente vertiginoso y estoy hablando de las inversiones que más tardan en madurar. Miren lo que consigue China en 15 años. La proporción, con la velocidad con la que crece realmente impresiona. Cuando hablamos de bienes que se exportan, China ocupa estos, son 400.000, más de 400.000 millones de dólares anuales con otras economías que pierden dinámica y pierden importancia. Y aquí volvemos. Si Alemania exportaba desde Alemania, es esta línea, exportaba desde Alemania, esta caída no significa que la empresa alemana haya perdido frente a una China. Significa que la empresa alemana se trasladó a China. Y acá estoy hablando, por ejemplo, de Siemens, de Volkswagen, y así con las demás, ¿no? Políticas tecnológicas, bueno, tengo algunas imágenes que tienen que ver con el motivo de mi trabajo que se suponía que yo venía a presentar, pero me da mucho pudor. Yo no venía a hablar de mi libro hoy, sino estoy muy contento de poder venir a hablar de China, pero si quieren hablar de mi libro lo dejamos después para las preguntas, no tengo ningún problema. Nada. Pero después de todo esto ya no lo compramos el libro. Bueno, pero yo no dije que fuera asesino, no fue mayor. Claro. No, se mete acá abajo. Bueno, el gasto anual en investigación y desarrollo de las economías más importantes, ustedes ya saben, las economías centrales son aquellas que más invierten en investigación y desarrollo, y no hay economía desarrollada que no haga una impresionante inversión en investigación y desarrollo, ni haga una inversión importante en su educación. Descartemos esto, no quiero entrar en discusiones totalmente tontas y espurias. Las economías que más crecen y más se desarrollan en todo el mundo y que hoy son las más importantes y las que les dicen a los demás a dónde hay que ir con sus inversiones son aquellas que pusieron mucha plata en su educación. Digo, desestimemos esto porque no hay ninguna magia. Los que invirtieron mucho, los que pusieron mucha guita y gastaron bien en esto, son los que marcan el ritmo de a dónde va el componente tecnológico global. Si los chips van para algún lado, son porque los hacen en Suiza, en Japón, Estados Unidos, China, especialmente Corea, etc. Digo, no entremos en debates, porque acá no hay. Algunos pueden encontrar petróleo, pero Arabia Saudita o Venezuela, en todo caso, no son justamente los ejemplos de distribución del ingreso. Aunque los ame, pues digo, no tengo ningún problema con nadie a nivel global. Pero quiero decir, como ejemplos de desarrollo, a pesar de tener renta de un producto tremendo, o mismo Chile con el cobre, o Bolivia con el estaño, Perú con el oro, o Argentina con el complejo oleaginoso. Digo, tenemos mucho renta de productos que son muy importantes y somos muy competitivos. Pero no podemos ser de ejemplo porque no hemos hecho lo que han hecho ellos. ¿Cómo se hace? No lo sé. Quiero utilizar bien los minutos que me restan. Dejamos comercio, vamos a inversiones porque esto sí explica la parte de hoy. La plata que va a China. China permite que dinero extranjero vaya a su territorio en 1979. A partir de ahí se convierte en el principal destino de la inversión extranjera directa del mundo en desarrollo. La guita que va a China crece exponencialmente a partir de las leyes que China permite y que habilitan que el dinero vaya a su territorio. Eso hace que en el 2001, antes de entrar a la OMC, la mayor parte de la plata que va a China vaya al sector manufacturero. ¿Por qué? Para aprovechar lo que China tiene en abundancia, que es la famosa mano de obra intensiva y de baja calidad, de baja cualificación. Esa oferta, digamos, es el factor abundante y barato. Pero en la medida que la economía china progresa, 9 años después, el sector manufacturero, de ser el 66% de todo lo que recibían, pasa a ser el 47%, y gran parte del resto es servicios, que es el futuro de China, porque vos tenés a 400 millones de habitantes fuera del mercado, aún fuera del mercado, todavía no integrados a lo que nosotros genéricamente podríamos llamar economía capitalista, y son gente cuyo ingreso promedio per cápita crece aceleradamente. Son gente que en 5 años va a terminar constituyendo la clase media más grande del mundo. Porque a nivel de ingreso van a ser equivalentes al de Brasil, pero van a estar todos adentro de una sola economía. La clase media china va a ser más grande que la de Estados Unidos más la de la Unión Europea sumadas. Por lo tanto, si vos haces producto para que consuma la clase media, tu mercado es ese. ¿Cómo entrar? Difícil. Todos tratan de hacerlo, muchos fracasan. Y ahí está la otra parte del león, pero ahí ya me tienen que contratar y eso es otra empresa. Eso es otra empresa. China tiene tal sobreabundancia de capital, y yo no quiero detenerme en esto, China tiene recibe tanto dinero durante muchos años que le genera una fuerte presión sobre el manejo de su moneda. No quiero entrar en tecnicismo, pero hay una fuerte presión sobre su moneda. China no permite, no es un mercado en el cual ustedes pueden ir a un banco y comprar dólares, no pueden canjear el yuan renminbi por dólares, no hay un mercado libre de cambios, es el Estado el que se encarga de recibir esos dineros que vienen del extranjero, y a China van por muchos motivos. El punto es que China recibe históricamente la guita por 4 canales. China recibe la guita a partir del 79 y hasta mediados de los 80 porque permite que la inversión extranjera directa vaya a su territorio, y el dinero va para aprovechar la mano de obra barata. La segunda etapa es cuando China se convierte en un mercado en sí mismo, entonces no es importante ir a China para vender desde China, sino que hay que ir a China para vender desde China y a China. Entonces no hay inversión, sino que hay una ampliación de la inversión de todos aquellos que habían invertido en 79-80. El tercer momento es cuando China ingresa en OMC. Porque ustedes tienen que durante 16 años China negocia su accesión a la OMC. Pero durante ese periodo China era muy atractivo como mercado. ¿Cómo le vendemos si China no sigue las reglas? China pone trabas para arancelarias, restricciones zoosanitarias, restricciones fitosanitarias. No, es imposible vender, no sigue las reglas. Cada provincia con su puerto tiene su propio libro. Bueno, si no puedes vencerlos, únete. Entonces, las transnacionales se radicaron en el territorio chino para hacerse del mercado. El cuarto motivo, más reciente, ya del siglo XXI, tiene que ver con el tipo de cambio. Discúlpenme, es bastante técnico, no tengo problema. Si hay tiempo, se los explico. Pero tiene que ver con la tasa de interés y el tipo de cambio. Listo. 4 motivos por los cuales la inversión extranjera directa fue a China. Eso genera una fuerte presión sobre el tipo de cambio, sobre la moneda china. Entonces China tiene que hacer algo con esas impresionantes reservas. China es el país de mayor cantidad de reservas del mundo. Tuvo 4 billones de dólares de reservas, hoy tiene 3 billones de dólares de reservas. Entonces China crea 2 instituciones para salir de compras. ¿Cuándo? En el 2009, cuando todos los patrimonios se abaratan. A ver, si los mercados internacionales caen, las acciones de las empresas que venden, ¿suben o bajan? Bajan, por lo tanto los patrimonios son más baratos, ¿sí? China salió de compras, puso 2 billones de dólares para eso. Se compraron la mitad de las mineras australianas, compraron petroleras en el Medio Oriente, compraron empresas en Latinoamérica a lo pavote. Esa es la salida de plata de China de capitales del año 2012 en adelante. Esto es el famoso despliegue chino sobre el resto del mundo. Esta es la banda que ustedes leen con otro. Ustedes abren el diario y ven esto de China en el mundo, y la presencia es esto. Es el exceso de capitales de China que tiene que canalizar, porque si no tiene problemas. Tomé, tiene que usar el dinero. Y el Estado, porque es el Estado, se hace de empresas que necesite y quiere, como lidera. Como las mineras. Y en lugar de usar 200 años como usaron los ingleses para generar el capitalismo, usar los 100 años que usaron los norteamericanos para convertirse en imperio, compran esos 150 años el know-how, y por eso ¿a quién le compró de nuevo la división de laptops? ¿Cuál es la empresa? IBM. IBM, gracias. IBM no hace más laptops, porque de nuevo el Estado chino le compra. No, es solo, no le compra la marca, le compra la marca, el conocimiento, la historia, le compra los ingenieros, compra todo e impide que IBM vuelva al mercado de ese producto a nivel mundial. De nuevo es lo más de lo más, tiene todo el conocimiento y compró 150 años de historia con guita. Es la historia del capitalismo, no lo digo como una noticia, no lo estoy diciendo como algo, esto funciona así. China exporta capitales y exporta tanto capital que se ha convertido en una economía importante. Fíjense que no era ocupaba el puesto 24 como exportador de capitales allá por el 2003 y se convierte en el tercer lugar, ocupa el tercer lugar en 2012. Una masa. Bueno, por región, ¿cómo estoy, Mercedes? Estamos leyendo las preguntas ya. Entonces, miren, vamos a la delicada. Esta la muestra porque la hago yo. Todos los años le agrego el numerito ahí que falta. Miren, ¿no tiene inflación? China tiene muy baja inflación, pero esta época, acá, miren acá. Inflación, el problema es negativo. Esto se llama deflación. Y para muchos, es más difícil de lidiar que la propia inflación. ¿Saben cuál es el espejo que tiene China acá? El espejo se llama Japón, que estuvo 20 años creciendo casi cero. Entonces China, con 1.300 millones de habitantes, en un régimen de partido único, que no quiere tener otro Tiananmen, sabe que es preferible tener inflación, que en todo caso puede manejar, a tener deflación. Entonces aplica políticas para aumentar el nivel de precios. A ver, sáquense el chip latinoamericano, entiendan que hay países que no saben generar inflación y tratan de hacerlo como Japón y no pueden. Digamos, es difícil de completarlo. Sí. Bueno, la última devaluación grande en China, año 94, acá China devalúa, mucha inflación, y fija el tipo de cambio en 8,4 yuan renminbi por dólar. Lo mantiene durante 10 años, 12 años, hasta julio del 2005, creo que fue. La presión fue importante y empieza a reevaluar. Hoy está en 6,1 yuan renminbi por dólar, es decir, se reevalúa, se fortalece la moneda china frente al dólar norteamericano, y los niveles de inflación son estos que ven aquí. Esto es una larga historia, pero bueno. Bueno, miren, si yo les muestro todo lo que les traje no les voy a poder mostrar, se van a enojar, clase media. Petróleo, miren cuánto consume y cuánto produce China. Este agujero es lo que tiene que comprar. Sí, este agujero no puede cerrarse un año para el otro. Además, que claro que eso es una tendencia donde eventualmente puede subir la producción, comprar pozos petroleros en otro lado, pero si este consumo sigue, el petróleo crudo, y no cambia la matriz energética, China va a seguir siendo dependiente del petróleo. Entonces, la matriz de energía de China es esta. Todo esto es carbón. Y este es petróleo. Es el principal importador de petróleo del mundo y, sin embargo, lejos está de reemplazar el carbón. El carbón es tremendamente más importante. Y, por supuesto, mucho más sucio, mucho más peligroso y bla, bla, bla, bla, bla. Nueva Ruta de la Seda, América del Sur, Centroamérica, Argentina y bla, bla, bla. Listo. Lo voy a dejar en el saludo mío que está al final. ¿Esto es Argentina? Tienen que venir a asesorarnos acá en vez del fondo. Yo encantado. Yo vengo encantado, asesoro y dejamos el Fondo Monetario en su casa. Me encantaría, como es el presidente. No, pero vamos a mano, es buenísimo. No, pero no es un impuesto que se traslade, como en Argentina o en muchos países, sino que lo paga, hay un tema ahí, lo paga el productor y no el consumidor final. Y esto es por lo siguiente, la estructura impositiva en China es diferente a la de Argentina, es obvio, pero tiene que ver porque en China, si bien la gente puede ganar en término salarial, menos dólares que nosotros, olvídense de la semana, pero menos dólares que nosotros, a las cosas que tiene acceso el chino medio son muchas más. ¿Por qué? Porque tiene garantizado una gran cantidad de acceso a cosas que tienen que ver con servicios y educación, mucho más que nosotros, por lo cual nosotros todavía tenemos que pagar. Entonces ellos lo tienen garantizado, hasta el secundario inclusive, en forma gratuita. Tiene que ver con su educación, con su sobre primaria, sino la cuestión sanitaria, el acceso y los servicios. En cambio, vos acá tenés que los servicios están en manos privadas, les tenés que cobrar, es decir, ellos tienen que, luego de las concesiones, las ventas que hicimos en los 90, no solo ellos tienen que cobrar el IVA, sino que te lo tienen que trasladar a vos como consumidor final. En cambio, ya es el Estado el que lo abastece, entonces es como en el caso del cobre chileno, que es el mismo Estado el que está haciendo la compra-venta, por decirlo así. Así que, si bien existe, lo paga el productor y no lo paga el consumidor final. Eso es lo que estaba intentando trasladar. Estoy llegando a la última, discúlpenme, pero es porque para que tengan el dato mío del correo electrónico. Mientras tanto, ¿quién? ¿Otra pregunta? Una pregunta muy inteligente, por cierto. ¿Qué puede comentar de la guerra comercial de Estados Unidos-China? Con mucho gusto. Aunque Europa. La guerra comercial no empezó este año. ¿Quién me preguntó? Perdón, si gracias. No comenzó este año. Esto tiene antecedentes. Empezó con problemas de vieja data, que tienen que ver con un problema de neumáticos a cambio de sorgo hace unos años atrás, en la época de Obama. Y esto funciona más o menos así. Ellos tienen una muy estrecha relación comercial y la dependencia es mutua. Pero cada vez que hay elecciones en Estados Unidos, elecciones de medio término, o elecciones nacionales, sorprendentemente, siempre hay que acabar con los productos chinos que acaban con los empleos norteamericanos, diría la jerga norteamericana. Eso es permanente. Si uno agarra, se toma la molestia intelectual de agarrar cada vez que hay elecciones, ¿cuál es el discurso? Bueno, la cosa es bajar línea hacia los votantes sobre lo malo y dañino que son los productos chinos, pero lo que nunca van a escuchar ni leer es que las empresas que producen esos productos son norteamericanas instaladas en China, que obtienen mucho beneficio de estar allí. Ustedes van a ver que siempre es el presidente hablando del público o al parlamento, los congresistas, y nunca es la opinión de Apple, por ejemplo, jamás, porque la mitad de los ingenieros de Apple provienen de Oriente. Entonces, yendo a su pregunta, primero, Trump pone una traba a los productos chinos, que son los paneles solares y los lavarropas. Los paneles solares que básicamente los provee China y los lavarropas que los provee Corea a comienzo en enero del 2018. Es un golpe bastante fuerte, porque China está poniendo mucha plata en los paneles solares y en todas las tecnologías limpias y generación de energía alternativa. Como ustedes saben, las licitaciones que ha habido aquí, que ha habido participación de capitales chinos. China no contesta esa primera estocada. China sí contesta la segunda, que es sobre el hierro y acero, hace pocos meses atrás, donde no solo cae China y Corea, sino también Argentina, Brasil, Corea y la Unión Europea. Como es de público conocimiento, el presidente Trump corre del ojo de la tormenta casi todos menos a China, que queda siendo objeto de la disputa, y China evalúa y emite la primera represalia sobre una cantidad de dinero, por una cantidad de dinero mucho menor y de forma mucho más lenta. Y acá viene la nota que sale en Tiempo Argentino el domingo que viene. Se las escribí hace un mes y salió por medio de tardanza, pero gracias a Dios el problema sigue, así que... El problema lo que pasa acá es lo siguiente. Perdón, ¿usted escribió en Tiempo Argentino? Sí, pero lo va a salir la semana que viene. Esa es lo que quería decir. Hay una revista TEC que sale de ahí por primera vez. Lo que hace China, y esto costó bastante averiguarlo, es, primero, ver qué productos puede afectar que Estados Unidos le vende a China, pero tal que sean importantes para Estados Unidos. Es decir, no importa tanto cuán importante el producto para China, sino que realmente la medida afecte a Estados Unidos. Entonces, lo primero que mira es en qué producción los norteamericanos dependen de venderle a China. Y miran el medio oeste norteamericano, soja. Votantes, núcleo duro de los votantes de Trump. 100%. Entonces, 100% votante norteamericano puro de la actual administración. Por lo tanto, China pretende no solo limar por el lado de la soja, que China no importa porque tiene otro proveedor, sino que le importa limar a todos aquellos que pueden levantar el teléfono y decirle al presidente Trump, cacho, para la mano que acá. Bueno, miren por ahí. Entonces, por un lado es productos que China compre, pero que representen, sean muy importantes para el mercado norteamericano, para el vendedor norteamericano. Segundo, que afecte el núcleo duro del votante norteamericano. Y tercero, y no menos importante, que haya alternativas para China. Entonces, si la soja norteamericana no va, será la soja brasileña o la soja argentina. Por eso, los productos que ustedes van a ver que aparecen en los diarios son todos productos alimenticios, porque China sabe que tiene África y Latinoamérica. Acá, y por eso, antes de todo esto, ¿qué hizo? Firmó acuerdos con los cuales Asociación Estratégica Integral, excelente acuerdo, bárbaro. Lo primero de Atalanta, primero, no le compra a Estados Unidos y después lo vende a China. Y así como Argentina los trae de Paraguay, los extrusa en Rosario y los mandamos a China también. Y lo hacemos con Uruguay también. Argentina importa granos de soja de Uruguay, los importa de Paraguay, pese el destino de Paraguay es Argentina. Pero Estados Unidos no es que acapara todo y después ellos mismos se cambian. Hay mucho debate respecto a la especulación, porque pasa lo siguiente, y también tu pregunta también. Pregunta muy inteligente. Los que comercializan no son de nadie. La Continental, Dreyfus, Cargill, son todas transnacionales globales que tienen los barcos dando vuelta en el mundo. Y tienen las terminales cerealeras de aceite y de grano instaladas en los puertos de Rosario, Santos, Turquía, están todos lados. Los tipos no tienen nacionalidad. Entonces van los barcos, van de supuestamente del puerto de Rosario y tendrían que ir a China. En el medio, China impone sanciones, no puede ir el aceite. El barco va a India, baja en Mumbai, baja en Sri Lanka. Digo, es un mercado global donde la bandera no existe. Y vos acá, pero eso nos trae una trama. Es una lucha intercapitalista que realmente está muy bien para los diarios, pero te pega muy por arriba. Y si los dólares, nadie obliga a que esos dólares vengan a Argentina, si nadie obliga a que esos dólares entren al país, olvídate de estadística porque vos sos un simple proveedor de tierra para que salga el producto. Porque si le sacaste los derechos de exportación y encima. El derecho, poco derecho que le cobras, no lo obligás a traerlo. Entonces. Acá hay una tercera, sí. Por favor. La última. Sí, sí, digo que usted es gestor bilateral entre Argentina y China. ¿Cuál sería nuestra participación? Es decir, ¿tenemos Bueno, siendo lo más objetivo posible, cuando el gobierno, la administración anterior, había progresado mucho, como es el público conocimiento, con muchos acuerdos, y lo primero que hace el presidente Macri es poner bajo revisión todos esos acuerdos. Hay una reversión del proceso originalmente, y eso dura unos meses. Luego hay una nueva aproximación a la política de la República Popular China, se la vuelve a fortalecer, me animo a decir que progresa, se profundiza. Recuerdo el viaje del actual ministro Frigerio, con proyectos para buscar financiamiento a la República Popular China, porque hay como una puesta en valor del hecho de que sea China el único país que provee financiamiento para que Argentina pudiese avanzar en algún proyecto de envergadura. Los demás ponían condiciones y ahora, pues, ahora está el Fondo Monetario Internacional. Yo no tengo la bola de cristal, no sé qué va a pasar a partir de la semana que viene, pero hasta ahora los préstamos venían sin condicionamiento, salvo que tengas una relación comercial con ellos. Pero en todo caso, con la administración Macri, el swap de monedas se renovó, el financiamiento se amplió, las represas se siguieron haciendo, pero con menores kilovatios, menores turbinas, menor monto de financiamiento, por lo tanto menor tasa de interés. Pero Chihuido, que iba a ser con financiamiento ruso, pasó a ser con financiamiento chino. Así que, por un lado, yo les debería decir, objetivamente, que lo primero que hay es una... no hay una buena respuesta política de la Argentina hacia la relación con China, pero con el tiempo eso se revierte, y yo me animo a decirles que ahora tiene un viso bastante parecido al que era antes. Yo no estoy en el gobierno, no. Estoy viviendo de la universidad pública, no estoy trabajando en la administración pública como antes, así que yo no quiero decir una cosa, no manejo, no estoy en el tema. Sí, estoy cerca de gente que está muy involucrada en las cuestiones políticas con China, charlamos bastante seguido porque tengo amistad, pero desconozco la letra chica y no puedo avanzar sobre cuestiones. Prefiero dejarlo así porque lo que le digo es cierto y cualquier otra cosa que yo agregue puede ser mentira y puedo equivocarme. Me parece que no tiene sentido. Sí. Sí, los sistemas de producción están cada vez más involucrados por la tecnología, ¿verdad? Es decir, eso ha hecho que se mueva el trabajo, o mejor dicho, o el empleo de la agricultura, la industria al sector de los servicios. Sí, sí. Mi pregunta es, ¿cómo maneja China esa migración a un espacio más pequeño? Sí. Para poder seguir redistribuyendo la riqueza? Es decir, ¿cómo hace China para que haya empleo para todos, sí, sí, sí, o por lo menos redistribuir la riqueza? Bueno, yo salté las partes de la economía china, las traje directamente, pero dos momentos. Antes, China creció en virtud de su mercado externo, por las exportaciones. Hace cuatro planes quinquenales atrás, decidió que eso no era el futuro. Porque tengo una sociedad que se me destraza, se me desarma toda, yo acá tengo que tener homogéneo. Entonces, decide que tiene que crecer en virtud del impulso a otras variables. No las exportaciones, sino la inversión doméstica, pero fundamentalmente el consumo. Porque China, la gente no consume porque tienen temor, porque es una sociedad oriental y porque el 50% de la riqueza se ahorra. La tasa de ahorro más grande del mundo está en China. De cada yuan renminbi de riqueza, el 50% se ahorra. La gente no gasta, olvídate las pautas de consumo occidental. Entonces, todo lo que tiene que ver con el consumo, el ocio, la mejora del nivel de vida y el tiempo libre, todo eso está verde. Eso está subdesarrollado. Ahí tienes todo un campo traviesa para desarrollar enorme. Desde la venta de agua mineral, porque se le están pudriendo el río Amarillo con la contaminación de 1,5 metros anual, de la napa del río Amarillo, con toda la enorme cantidad de problemas medioambientales que tiene, ellos creen, estiman y hacen mucha política para crecer por el lado del consumo y los servicios. Entonces el sector terciario es el que más crece. Ponen mucha plata ahí y desarrollan, que es sistema jubilatorio, toda la industria vinculada a la gente mayor, todo lo que está vinculado al ocio, todo eso allá no existe. Entonces es gasto del Estado, pero eso no es... Entonces vos ves que la economía china no exporta tanto como antes, no crece a la dinámica antes, no, porque están creciendo hacia adentro, pero lo tenían que hacer hace rato. Pero como es una economía centralmente planificada, es un partido político el que rige los destinos, es tremendamente importante el Estado, y ellos lo determinan, lo pautan y lo siguen a rajatabla, tildan. Vos tenés todos los planes quinquenales anteriores donde ellos cumplen y dejan la vida, dejan los trapos en cada una de estos renglones con los cuales van cumpliendo. Entonces vos podés ver las cosas. Pero tendrías que hacer eso. Eso es muy latinoamericano. No, pero ¿por qué no hace tal cosa? ¿Por qué no juegan al fútbol? No juegan al fútbol porque no saben lo que es un club. ¿Por qué no saben lo que es un club? Porque no saben lo que es el ocio. Porque vas un domingo y está todo abierto, como si fuera un lunes. ¿Por qué trabajan tanto? Porque no es lo único que saben hacer. ¿Por qué? Porque tuviste, mataron 100 millones de tipos durante 200 años y no tienen otra idea de cómo hacer las cosas. ¿Y por qué acá trabaja el chico en el supermercado? Porque es lo único que saben hacer, hermano. Y aparte porque así ganan plata. Pero está prohibido, ¿no? Y tendríamos que hacer como ellos. ¿En qué vamos a hacer?